que se injerta en otra o se introduce en la tierra para reproducir o multiplicar la planta. Esqueje. Savia que sube y nutre mi esencia desde la raíz hasta la sombra, que cuida y abraza la herida abierta hasta que cierre con el agua que cae y moja tarabaña al sol. Florecerá mi voz en primavera. Esqueje de las áfonas de la libertad. Resonarán conmigo todas ellas. Vidas que callaron. Tenemos la voz que ya no nos callan, que no, que quebramos el aire como una flecha, eco infinito. Que tenemos la voz que no estamos solas, que no, que sobre la huella abrimos nuestro propio camino al sol. Mi esencia desde la raíz hasta la sombra, que cuida y abraza la herida abierta hasta que cierre con el agua que cae y moja tarabaña al sol. Florecerá mi voz en primavera. Quebramos el aire como una flecha, eco infinito. Que tenemos la voz, que no estamos solas, que no. Que sobre la huella abrimos nuestro propio camino al sol. Que tenemos la voz que ya no nos callan, que no, que quebramos el aire como una flecha, eco infinito. Que tenemos la voz que no estamos solas, que no, que sobre la huella abrimos nuestro propio camino al sol. Que tenemos la voz. Buenos días, Valle de Tras las Sierras. Muy buen día, jueves 3 de diciembre del año 2020. Estamos acá en Radio del Grito haciendo este programa que se llama Esqueje. Esqueje para todos. Para todos. Buen día, Débora. Buen día a la Florencia. Gente que está del otro lado. Bien. ¿Cómo le trata este jueves post fútbol? ¿Cómo me costó despertarme, por favor? Si hubiese llorado. Si hubiese tenido llantos fáciles, lloraba. Bueno, pero no tiene usted tantos llantos fáciles. No tengo llantos fáciles. Pero ¿cómo me costó despertarme? Sí, tengo una duda. Quisiera saber si la gente que está del otro lado está escuchando todo esto que estamos escuchando aquí. Si estamos en la misma sintonía o ellos están en el 88.3. Quisiera saber qué está pasando. Bueno, nosotros estamos en el 88.5 con Ajá. un sonido de fondo bastante fuerte que quizás... Yo creo que sí se siente del otro lado, hay como un... Sí, no la escucho bien. Contar que está... Bueno, venimos contándolo también, ¿no? La casa donde está Radio El Grito, La Ronca, acá en la localidad de Los Hornillos, está en proceso de transformación absoluta con un techo que está transformándose, ¿no? ¿Qué iba a decir? ¿Cayéndose? No, no iba a decir cayéndose, sino que justamente se ha tirado parte del techo y en este momento hay todas las máquinas que se pueden imaginar encendidas. Bueno, todas están encendidas tratando ahí de construir este nuevo techo. Por suerte nuestro transmisor también está prendido, así que aquí estamos juntas hasta las 11 de la mañana. En esto que ya quedan muy pocos esquejes, déjame decirte. Muy pocos. Apenas un programa, estos dos programas de esta semana, y la semana que viene tendremos tres programitas nomás, miércoles, jueves y viernes, y ya nos vamos por el mes de diciembre. ¿Estás triste? No sé si triste. En realidad creo que se cierra un ciclo que arrancamos hace apenas unos meses. No, no te hagas ahora que no sos nostálgica. No soy Scorpio, nostálgica, no te Florencia. No. Tengo otras cosas, escorpiones, pero nostalgia no. ¡Qué bolas! Bueno, decíamos, estamos entonces haciendo esqueje acá por los 88.5 1557-6173. Es el número de teléfono para comunicarse con nosotras. Y tenemos un programa muy cargado con muchas cosas para compartir. Vamos a estar con llamadas telefónicas, con música en vivo, con nuestras columnistas invitadas de cada jueves. Así que les invito a escucharnos. Escúchame, música en vivo hoy, ¿entendés? Música en vivo. Con lo que nos gusta. Au vivo. Au vivo. Quiero anticipar quiénes van a estar. Sí, van a estar no todos les integrantes, pero sí la mitad del equipo que conforma Les Agrestes, porque esta noche la van a romper toda en lo que es La Urpila, el centro cultural que está ahí en Los Pozos, dentro de Villa de las Rosas, y también se inaugura un patio cervecero ahí. Qué así bien. Que vamos a tener que ir. O sea, sí, sí, Agrestes, birra. No te la puedes perder. Una de las cosas del Valle de Tras las Sierras más increíbles que suceden incluso en tiempos de pandemia es toda esta reapertura, ¿no? Como que de repente empezó a florecer y a brotar por todo el valle la música nuevamente, que es uno de los alimentos básicos que tenemos acá, ¿no? Yo creo que la pandemia, sí, eso ni hablar. ¿Viste cómo es? A los artistas les ha servido mucho la pandemia porque ha explotado, fusionado todo su nivel de inspiración. No es mi caso, pero bueno, sé que a alguna gente le ha pasado. ¿Estamos sorteando algo hoy? ¿Estamos regalando no, algo? No, hoy no tenemos nada para sortear. ¿Una birra en la Urpil? ¿Nada? Bueno, pará, porque yo sabes que estoy viendo acá. ¿Qué estás viendo? Pará, yo te quiero contar todo. Esperá que se me fue. Quédate ahí, no te vayas. No, porque estaba chequeando. Todavía no sorteamos nada, pero podemos compartir una consigna. ¿O ni? Sí, claro. Si usted tiene ahí una consigna en la galera, la podemos compartir. No. Y podemos, yo le puedo ahí inventar un premio. La galera, no sé cómo me gusta la galera. Así se llamaba el... Era la galera, bueno, después te cuento. Sí, bueno, vos inventame el premio, yo te invento la consigna. Estoy acá chusmeando, vagando por las redes. Por las redes no, por las páginas de internet que nos informan o desinforman día a día. Y es entonces que ha llegado gente del estudio de Regrito, atrás tuyo hay gente, saludó por favor. ¿Le abro la ventana desde aquí? Sí, abre la ventana. Estoy navegando acá por las páginas que nos informan, que nos desinforman. En este momento estoy, por ejemplo, en la página, valga la redundancia, de Página 12. ¿Nos trajo regalos? ¿Nos trajo regalos? No. Yo te estaba por contar noticias, pero ya fue, pongo música, vamos a comer. Espere, no me complejice todo el relato, porque usted se va metiendo por cosas, sale, entra, galletitas, qué regalo, Página 12. Que, cuente primero cuál es la consigna que se le ocurrió a partir de leer Página 12. Claro, y es que, bueno, acá hay una noticia que dice que Ortmann, una persona que hackeó al Banco Nación, fue sobreseído porque mostró las fallas de seguridad. Él había modificado la cotización del dólar en el home banking. No me diga. Sí, o sea, se mandó una resarpada, pero bueno, si me decís cómo te la mandaste, yo te perdono. Y eso fue lo que sucedió. Entonces, la consigna capaz que tenía que ver con un poco con eso, como qué hackearía. No sé, después estuve viendo un poco más de noticias que tienen que ver con, bueno, de Chicolás, que después vamos a entrar. Y tengo una que es... Insólito es el título. ¿Crees que te siga contando? No, le pintó a usted leer noticias. Sí. Bueno, sí, es lo que desea hacer este jueves, sabe que todos acá somos muy libres de hacer lo que queremos. Ah, que no puedo creerlo. 48 horas nomás y ya fueron reincorporados al plantel los Pumas. Pero no vamos a entrar en eso, está bien. Bueno, pero dígalo nuevo, porque yo esta mañana cuando me levanté y leíamos era eso, ¿no? Como esto me dijo, ¿qué? No, 48 horas nomás fueron suficientes para que tomen conciencia y bueno, están reincorporados las tres personas. ¿Que habían sido expulsadas por qué? Por sus comentarios y tweets. Xenófobos, racistas, machirulos, etcétera. Bien. Bueno, así funciona, parece. Todavía algunas cosas, pero se va a caer, no se preocupe. Siento que me tomaste examen recién. ¿Por qué? ¿Cuándo? No, me estaba encanta. Tratando de que la contextualizara un poco la información. De repente usted abre el diario y dice, no, bueno, porque los reincorporaron. ¿A quién? ¿A los trabajadores expulsados? ¿De dónde? Contextualíceme que expulsaron al director de los Pumas por sus comentarios xenófobos, racistas, mochirulos. Yo siento que la gente que escucha está todo el día acá conmigo. No. Estamos todos en la misma. Bueno, está bien. No tenemos premio, no tenemos sorteo, no tenemos nada, pero sí tenemos música en vivo. Tenemos un programón, mucha comunicación telefónica, como decías antes, y música, por supuesto. Bueno, si quiere terminamos de cerrar la consigna. La consigna para el día de hoy entonces es ¿qué hackearías si tuvieras la posibilidad de hackear algo? Si venderías después, ¿cómo lo hiciste? Yo creo que eso es... No, traición. Pero sí tenemos para sortear un libro. ¿Ah, en serio? No te puedo creer. Mostrámelo ya, decímelo. ¿Me lo sacaste de la galera? Se lo saco de la galera, así, como quien le dice. Venga. Tengo un libro porque desde hace un tiempo tenemos acá una serie de libros de poemas de la editorial Sindo y Gafuri, uh-huh, que nos ha compartido Melissa Werman, compañera del sur de acá. Ella trabaja en Pocas Nueces Editorial también. Y bueno, estar ahí en contacto con muchas otras editoriales y entre ellos... Creo que es muchas. Acercó muchas nueces. Muchas nueces. Siempre me confundo mucho ruido, pocas nueces. Muchas nueces. El libro se llama Mayorías de Uno. Nicolás Pincus es el escritor. Así que tenemos acá un librito para sorteo. Si nos contas, ¿qué hackearías, por ejemplo? ¿Vos? Si tuvieras la posibilidad de hackear. Y yo creo que hackearía... Ay, déjeme pensar. Me gustaría mucho como acceder a eso, como informes secretos del Estado en su época macrista. Bueno, ahora también, ¿no? En su época macrista, mira. O, por ejemplo, la CIDE, ¿vio? Que la CIDE sí. Anda haciendo espionajes por ahí. Sí. Bueno, a ver a quién andas espiando. Seguro que a vos. ¿Qué es ese ruido? Bueno, quedan abiertas las vías de comunicación para que te comuniques con nosotras. Hasta las 11 vamos a estar juntas haciendo este esqueje que hoy trae pesquisa, que hoy trae la columna Salvia, trae un montón de cosas. Y arrancamos con música, ¿te parece? Me parece muy bien. Bueno, te traje un temazo de Carlos Alberto García Moreno del disco Clics Modernos del año 1983, No soy un extraño. Thank you. Inflorescencia. Conjunto de flores que nacen agrupadas de un mismo tallo. Esqueje. Xóchitl, la flor. Tiene un significado mayor que da sentido a la forma de ver y sentir el mundo en nuestra cultura náhuatl. Xóchitl deriva de xotla, que significa encender. Xóchitl, la flor, es la sustancia que contiene la esencia de lo que ya encendió, lo que ya muestra su color. Xóchitl es la culminación del largo camino que tiene que pasar una planta desde que la semilla es plantada en el seno de la tierra. Es entonces todo aquello que florece, y en la vida del hombre y la mujer representa el clímax y la culminación de cualquier actividad que estos emprenden. ¿Sabías qué? Estudios científicos demostraron que tenemos plásticos en nuestro organismo. Esto es debido a las grandes cantidades de alimentos y bebidas envasados que consumimos. Elegí alimentos frescos, locales y de estación. Evita los productos envasados en plásticos y con conservantes. Cocinate y cocina a quien amas. Lleva siempre la bolsa o la mochila cuando realices compras. ¡El monte es vida! Para mayor información, acércate al puesto ambiental de la Feria de las Chacras Sur, de 15 a 17 horas. Comunicate en la página de Facebook Guardaambientes Tras la Sierra Sur. Las semillas son la próxima generación. Semillas y polen que se esparcen para las próximas generaciones. Hace un par de años ya, los últimos años, por no decir la última década, ha sido uno de los... La década, podríamos decir, de la emergencia clave de la agenda feminista dentro del ámbito musical. Uh-huh. Comenzó con la visibilización dentro de las disciplinas bajo la consigna Ya no nos callamos más. Avanzó con objetivos muy claros. Entre ellos, por ejemplo, reinventar este ámbito tan patriarcal, ¿no? Donde hay prácticas muy naturalizadas de poder, donde la música pasa a ser como un lugar también, ¿no? Donde queremos llevar el se va a caer. Y para ello estamos en comunicación con Lu. Lu, no sé si voy a pronunciar bien tu apellido, es tebelista, ¿no? Ella es parte de un... Vamos a nombrar, vamos a dejar que ella nos cuente un poquito, pero lo que se llama Las Pibas al Escenario. Una plataforma, un proyecto que busca visibilizar el trabajo de mujeres trans, travestis, lesbianas y no binarias en los escenarios musicales de Córdoba. Lu, te saludamos de Radio El Grito. ¿Cómo estás? Muy buen día. Buenas, buen día. Muchísimas gracias por invitarnos, por hacer esta participación. No, gracias a vos por atendernos. Sabemos que andabas ahí en pleno manejo por la ciudad cordobesa. Así es. Arrancando el día. Arrancando el día. Bueno, ahí haciendo un poquito la introducción, ¿no? Queríamos, antes que nada, que te presentes vos, que nos cuentes un poquito acerca de qué es este proyecto de Las Pibas al Escenario. Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Trataba de hacer como una entradita contextualizando un poco de al menos de dónde venimos, ¿no? Dale. Mira, bueno, Las Pibas es un proyecto que nace originalmente en España, en Barcelona. Ajá. De la mano de tres argentinas. en ese momento ya estaba viviendo allá y arrancamos el proyecto allá con la necesidad de tener escenarios donde poder visibilizar un poco el trabajo de que estaban haciendo mujeres lesbianas, trans, travestis y no binarias en la música, no solo en los escenarios, sino también debajo de los escenarios, en la producción, en el sonido, en la técnica. Y después de estar 2 años en el proyecto allá, decidí traerlo acá para Córdoba, y después hicimos una pequeña mudanza tras la sierra para llevar el proyecto. Uh-huh. Y hoy en día está funcionando acá en Córdoba y sigue desde hace 3 años ya en España. Ajá. Bien, o sea, un proyecto que ya tiene un recorrido hecho, ¿no? Hay por ahí también, en este recorrido que vos marcabas, antes ahí, cuando empezábamos la comunicación, un poco charlábamos de lo que ha sido, ¿no? Toda esta emergencia de poner sobre el debate público todo lo que tiene que ver con la presencia de feminidades, ¿no? En los escenarios. Recuerdo, lo primero que se me viene a la cabeza es aquel debate de en febrero del 2019, post-Cosquín o durante Cosquín Rock, ¿no? José Palazzo. Con este señor tan nefasto, José Palazzo, polémico, diría acá mi compañera Florencia, donde, bueno, justamente se visibilizaba eso, ¿no? La inexistencia prácticamente en la grilla de presencias de feminidades mujeres y ni hablar, ¿no?, de disidencias existentes ahí en los escenarios del Cosquín Rock. Un poco que nos cuentes cómo ustedes la vienen viendo, cómo vienen leyendo todo este proceso también de transformación en los escenarios y cómo han visto también el proceso de lo que ha sido la ley de cupo femenino. Bien, mira, la verdad es que está el primer paso dado, digamos. Sí. Está la ley y está el primer paso. Creo yo que hasta ahora no se han podido hacer festivales que impliquen o que lleven a cabo la ley. Porque pandemia, uh-huh. O sea que no se ha podido visibilizar del todo, como poner en marcha eso, así fuertemente. Sí hay una realidad que es que si bien se empiezan a visibilizar o empiezan a estar en la grilla bandas de mujeres, todavía no están en la grilla en por completo. Uh-huh. A ver, digamos, nosotros lo que buscamos es como es la equidad en el escenario. Uh-huh. No es solo que haya un porcentaje, decir, bueno, cubrimos el cupo y está el 30% de formaciones o de bandas formadas por mujeres, sino que también estemos al mismo nivel, al mismo horario, en el mismo escenario, con la misma técnica, ¿no? Es lo que pasa mucho, que es, bueno, a ver, escenario alternativo, a las 3 de la tarde en el festival, uh-huh. Y cumplimos el cupo. Uh-huh. Y la idea no es eso, la idea es como llegar todos a poder ocupar el mismo espacio dentro de la música. Y también antes yo te decía un poco de esto, de que nosotros lo que buscamos también es visibilizar todos los ámbitos de la música, porque no es solo arriba del escenario. Claro. Vemos donde está faltando la presencia de cupo femenino, por decirlo de algún modo, es en todo el ámbito musical. Claro. Hay muy pocas sonidistas mujeres, ni hablar de identidades disidentes, otro tipo de identidades, ¿no? Uh-huh. Eso ya es un montonazo. Totalmente. Asimismo, la producción de eventos, es como todo un ámbito que está ocupado por varones, principalmente, donde no se está visibilizando el trabajo, y hay, porque también es esto, bueno, de palabras del señor Palazzo, que decía que no había mujeres. Que no había suficiente talento, algo así decía, ¿no? Claro, como no había mujeres talentosas para poder estar ahí, ¿no? Sí. Entonces, es un poco en respuesta también, eso es como, hola, sí hay, mirá, acá está nuestro escenario, y vas a ver que hay un montón de personas haciendo música, un montón de personas súper talentosas, no solo haciendo música, sino también en la producción. Nosotras tenemos una sonidista, somos 3 personas las que producimos, uh-huh. Las 3 mujeres, como hay mucha gente haciendo cosas zarpadísimas, solo que hay que buscar el espacio o darles el espacio para visibilizar. Hay una realidad también que es una cuestión de trayectoria y de experiencia, y también es como nuestro escenario lo que buscamos es dar un poco el espacio de eso, de nunca te animaste a subirte a un escenario porque es un espacio muy hostil. Bueno, acá está, esto es un escenario cuidado y respetado para claro. que puedan subir a tocar. Y también pienso que es un escenario mucho más amable, ¿no? Para nosotras, para nosotres. Este lugar de poder pensarnos desde la autonomía más allá de las grillas, ¿no? De las grillas hegemónicas del palazo, de palazo, ¿no? Del Cosquín Rock, de todos estos festivales enormes. Pensar que también hay escenarios feministas que contemplan las diversidades, ¿no? Que somos. Y que en ese sentido el proyecto de ustedes viene como planteándose un poco desde la autonomía también, ¿no? Sí, y escenarios cuidados sobre todo, escenarios uh-huh. donde se esté cuidando y humanizado, donde la persona que se está subiendo a tocar le pueden pasar cosas, uh-huh. o puede sentir cosas, emociones, y que haya alguien que esté apoyando y no todo lo contrario. Ni nadie que esté ni juzgando ni riendo, o sea, que es cosas que pasan mucho en los escenarios, ¿no? Si no sos como alguien súper zarpado, tenés el ojo puesto todo el tiempo, en que todo lo que estás haciendo es como que está mal, mira cómo enchufa, mira cómo no sabe hacer esto. Sí. Nosotros lo que tratamos es justamente de romper todo esto que está generado en el ambiente de la música. Sí. Y hacer de ese ambiente un espacio más cuidado y menos hostil, sí. más acompañado también. Recordaba la voz de Mena y Monstruo, ¿no? Las raperas transfeministas que ya han grabado su primer disco, ¿no? Que forman parte como, bueno, de las voces más visibles que están siempre presentes en gran parte de nuestras luchas. Y recordaba una de las cosas que decía en una nota que salió publicada hace un tiempo en La Tinta, donde nombraban esto, que para que las movidas sean realmente inclusivas, es esto, poder armar nuestras propias movidas y en ese sentido dejar de perder aceite discutiendo con los chongos, decían ellos, ¿no? Recordaba la voz de Monstruo también diciendo eso. Bueno, y en ese sentido sabemos que este viernes se viene también una movida en el Camping de los Molles organizada por ustedes. Así es. Vamos a estar el viernes a partir de las 21 Ajá. horas. Llevamos una banda desde acá, desde Córdoba, de raperes para allá, hacer un poquito un intercambio. Y van a estar tocando, vamos a reducir un poquito nuestro escenario, siempre tratamos de que sean, la otra vez tocaron 6 músicas, ahora reducimos un poquito por cuestiones que ya todos conocemos. Van a estar tocando 4 bandas desde las 21 horas, es con reserva al teléfono del camping. Bien. Y después sí se abre una jam, que nosotros siempre, digamos, tenemos las bandas invitadas y después abrimos una jam que es libre para compartir entre todos, donde estamos siempre atentas igual de que en esa jam haya equidad en la participación, y ahí sí pueden llevar su instrumento y participar, quien quiera. Bien. Lu, entonces, te repito la invitación, Camping de los Molles, 21 horas, tengo entendido que tocan Fruta Cruda Clan, Ailinilla, Almendra y Kai en la llama abierta que nombrabas vos recién. Acá nosotros tenemos el número de teléfono de contacto, que lo voy a decir rápidamente, pero quienes quieran luego hacer las reservas pueden entrar a Las Pibas en el Escenario, perdón, o Las Pibas Producen, ahí a hacer las reservas, ahí. Ahí dije bien el teléfono, la red social de Facebook. Perfecto. Y si no, se comunican con nosotros y pasamos el contacto. Perfecto, genial, exactamente. Y bueno, súper, súper invitadas a la JAM, sobre todo a participar, a que nos conozcamos. Vamos a estar haciendo ediciones todo el verano ahí por el camping. Me encanta la propuesta. Esta es la primera para abrir la temporada. Así que, bueno, la idea también, ahora dentro de poquito, cuando pase esta, vamos a abrir una convocatoria para poder conocer también a quienes están ahí en el valle haciendo música. Así que también atentas a eso. Bien, bueno, Lu, te agradecemos muchísimo el contacto telefónico y nos estamos encontrando allí en el Camping de los Molles. Muchísimas gracias a ustedes, nos vemos el viernes. Un abrazo para vos. Gracias.

que empezar a dar amor y a recibirlo si está dispuesto a darlo. Y empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños. La Santa Lucía es una planta con hojas ovadas, adulta herbácea, que en contacto con el suelo produce raíces, flores con dos pétalos azules, celestes y a veces blancos. Posee un periodo de floración prolongado, de noviembre a abril. Una planta puede producir alrededor de 800 a 1000 semillas. Las flores se usan para curar conjuntivitis, vista cansada e infección de ojos. Retoño informativo. Brotes informativos que recorren los territorios mundanos. Pues un expositor pro vida citó el Señor de los Anillos y en las redes estallaron los memes, Florencia. ¿En qué contexto sucedió eso? No, usted no le puede creer que alguien en un debate parlamentario, en diputados, cite el Señor de los Anillos para poder justificar... ¿Qué está fundamentando? Está fundamentando su posición antiderechos. Ajá. En torno a, estamos hablando del aborto legal, seguro y gratuito, que será ley prontamente. Pero usted está convencida de que va a ser ley, sí, ¿no? Esta vez sí. Bien. Lo que yo no puedo creer es que, ¿quién asesoró a esa persona? O sea, ¿en qué momento se le ocurrió que podía ser una buena idea citar al Señor de los Anillos para fundamentar su opinión antiderechos? Bueno, yo no sé quién la asesoró, no sé si él directamente. Él es abogado y profesor de derecho. Estamos hablando de un señor que se llama Fernando Toler, que, bueno, venía diciendo cositas, y lo que le voy a entre comillas, decir textual lo que dijo en el debate. A verte. Están charlando Gandalf con Frodo en El Señor de los Anillos y Frodo se queja y dice, che, qué pena que Bilbo no mató Gollum cuando tuvo oportunidad. Nos estuviéramos ahorrando toda esta guerra. Y Gandalf le dice, ¿puedes tú devolverle la vida? Entonces no te apresures a dispensar la muerte. Incluso el más sabio de los hombres no puede ver el final de todos los caminos. El auténtico qué bolacero. Acá solo aplica el tema. No, y hay memes muy buenos. Hay memes así como de Laia Wood. Sí. Y de Frodo, sí. Que pertenece a Laia. Yo igual no soy una. No la vi. Pero no vio el Señor de los Anillos. No me gusta esa ficción. Que no, pero bueno, igual, más allá de que le guste o no le guste, es una muy buena serie. Yo no leí los libros, no embarcaría, pero sí. Además, yo debo confesarle que en mi niñez estaba enamorada de Laia Wood. Era como mi actor favorito, entonces me vi todas las películas donde actúa de Laia Wood. Qué típica. Típica. Yo estaba cualquier cosa, Paturuzú, Condorito, yo era de otra cosa. Bueno, por militancia, por feminismo, porque existen personas muy lúcidas también en este debate. En el día de ayer, una compañera de Córdoba Capital, ajá, que es parte de la Red por el Derecho a Decidir, hizo también parte de su exposición. Ayer la nombrábamos, Belén Carcedo, médica generalista de Córdoba, perteneciente a la Red, y participó por el debate por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que se está dando en este preciso momento y que se puede ver en vivo allí entrando a la página oficial del Gobierno de la Cámara de Diputados. Participó del debate y le voy a hacer escuchar un fragmentito, si le parece, de lo que decía Belén, por favor, esta representante cordobesa de la Red. Por favor. Carcedo, que es médica generalista y de familia de la provincia de Córdoba, integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. ¿Ahí? Acá estoy. Bueno, todo esto es virtual, recordemos, está siendo virtual, por eso se escucha así. Tengo 13 años. Desde que me acuerdo, mi tío me toca. Quiero empezar la secundaria con mis amigas, quiero que me saquen esto, yo no lo elegí. Soy de un pueblo, mis viejos me mandaron a estudiar, no tengo novio, no trabajo, no puedo ser madre ahora, no quiero, estoy desesperada, ya tomé de todo, ya me puse pastillas y no funcionó. Tengo 42 años, hace 10 que sé que tengo HIV. Supongo que el preservativo se rompió. No puedo pensar en tener un hijo ahora. No sé qué me espera. Estoy esperando que me entreguen el botón antipánico. Ella me apuñaló una vez, pero sigue entrando la fuerza a mi casa borracho y me viola. Yo no puedo tener otro hijo de él. Estas son algunas de las tantas voces quebradas de esos relatos de vida documentados en un sinfín de historias clínicas que venimos hace años registrando en silencio y que hoy, como en el 2018, decidimos una vez más sacar del closet. Forma parte del potente testimonio de personas que luego de siglos de luchas feministas pueden acudir a centros de salud que garantizan derechos donde acompañamos con calidad y calidez. Somos más de 2.000 profesionales de distintas generaciones y más de 500 equipos de salud a lo largo y ancho del país que hacemos la atención directa, cara a cara. Somos el eslabón más concreto de la política pública. Estamos ahí donde las leyes y los programas de salud se convierten en derechos para las personas o en el otro extremo se vulneran. Bueno, ahí escuchábamos parte de un fragmento, sí, de hecho, de los 7, casi 8 minutos de exposición de María Belén Carcedo, médica general y de familia, dentro de la Comisión de Legislación General de Legislación Penal de Mujeres y Diversidad y de Acción Social y Salud Pública, que está debatiendo el aborto en este momento en la Cámara de Diputados. Qué fuerte esos testimonios. Sí. Las invitamos a todas aquellas a que quieran acceder. Pueden ahí encontrar en la página de la red de salud, en realidad es Red Salud Decidir el Instagram, y si no pueden buscar Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, y ahí van a encontrar también el testimonio de Belén, que es bien contundente, clarísima, y habla de la cantidad de profesionales que están acompañando en este momento los embarazos no deseados. Bueno, estamos acá haciendo Esqueje por Radio El Grito, estamos con un poco de interferencia, sabemos que no se está escuchando muy bien la radio, ahí nos informan por la cucaracha que hay algunos problemitas, pero bueno, está todo un poco detonado también el lugar. Si vieran dónde estamos, es un milagro que tengo acá, estamos poniéndole el pecho a la bala. Pero bueno, no ven, así que por eso les describimos a sus oídos lo que está sucediendo, que hay martillazos acá, así nomás. En la transformación de esta casa y en la realización de un nuevo techo, así que si le parece, Florencia, sí, nos vamos con un tema musical, sí, y volvemos inmediatamente con el futuro en nuestras espaldas, sí, porque tenemos acá ya la presencia de Ricardo Di Mario, nuestro vecino de acá de Los Hornillos, que nos trae su columna de la pesquisa para compartir. Poder existir, para mover la tierra, los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací. A la felicidad voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas, el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací felicidad, y así perseguir a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque

La vida, la lluvia borra toda la maldad y lava todas las heridas de tu alma. De ti saldrá la luz. Tan solo así serás feliz y deberás luchar si quieres descubrir la fe. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma. Este agua lleva en sí la fuerza del fuego, la voz que responde por ti y por mí. Y esto será siempre así, quedándote, oyéndote. Y lava todas las heridas de tu alma. Hola, esquejes hermosas. ¿Cómo le va, Ricardo? Bienvenido. Futuro en nuestras espaldas, ¿cómo les va? Muy bien, bienvenido. Gracias, gracias a las dos. En un día histórico, muy, muy importante para la justicia, la búsqueda de la verdad, y sobre todo para la memoria. Pusimos esta canción tan hermosa del Flaco, Quedándote, Oyéndote, desde un punto de vista existencialista. Es tan cierto lo que dice, pero además es hermoso, ¿no? Pensar que... se corta un poquito, pero... Sí, estamos con problemas técnicos. Sí. Pero pensar en que la lluvia lava... Ahí está, escucha. Borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma. Como si nuestra alma fuese un colectivo inmenso que busca justicia. Ayer llovía profundamente en Buenos Aires, llovía tremendamente. En el Tribunal de La Plata se juzgaba, se daba la sentencia por una causa en que Hijos, la organización Hijos de la Matanza y las abuelas iniciaron buscando la reparación histórica. Porque nadie devolverá a esas madres, esos niños y todo lo que ya sabemos. Y la justicia llegó en forma de justicia, así como puede llegar en forma de ley. Llegó con sentencias que son históricas, porque nunca hubo un juicio en la Argentina donde hubiera 10 cadenas perpetuas, 6 condenas a 25 años, solo un absuelto. Y la primera vez, chicas, la primera vez que la justicia argentina condena a un civil perteneciente al gobierno de la dictadura. Mira. Es la primera vez. Por eso es importantísimo el fallo de ayer. Y una cosa más, como si fuese un bonus track de la belleza de la justicia. Ese lugar nunca más será un lugar de la policía. Será un lugar de memoria. Ese lugar se lo ha quitado la justicia a la policía. Ya no puede funcionar más. Porque ahí está intacto el centro clandestino conocido como la Brigada de San Justo. ¿Qué es simbólico? Tremendamente simbólico. Y los claveles que las chicas hicieron ayer y hacen en cada audiencia, se mojaron. Se mojaron con la lluvia de la justicia. Porque la lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma. Amar, amar hasta morir. Y deberás crecer sabiendo reír y llorar. Bueno, tenemos la inmensa alegría de estar conectados con alguien que es parte de ese juicio, parte de la querella. Y que está ligado al valle porque tiene su terrenito acá y están construyendo con su familia, con su compañero, para venirse a vivir. Es Griselda Ibar. Y Griselda fue una parte muy, muy, muy grosa, muy importante en esa lucha, como testimonial, porque ella fue testigo de la desaparición de su hermano. Lo llevaron y ella era muy pequeña, 6, 7 años. Son unos mellizos, y los mellizos eran cuidados por Alejandro Fabián Aybar, el brujo. Era un titiritero, y bueno, La dictadura se lo llevó hace 43 años. Así que ella declaró en el juicio. Y es muy amiga mía. Bueno, por ahí nombrar, que no lo nombraste explícitamente, pero que hoy, hoy se conmemoran, ¿no?, los 44 años del comienzo de la lucha de las Madres de Plaza de Mayo, de la línea fundadora, y que realizan la 40 marcha, la marcha número 40 de la resistencia, ¿no? Sí, traemos eso porque Sergia, es la madre de Alejandro. Ajá. Es una de esas fundadoras. Tal vez no de los primeros días, pero es de la del momento inicial de las madres. Y hoy está internada, cenit, muy enferma, pero ayer escuchó la sentencia. Ayer tuvo justicia su alma. Así que le hemos dedicado un poema que escribimos mientras escuchábamos, con un epígrafe de una poeta de Córdoba que queremos mucho. Ayer subí su poema, que no tenía que ver con esto, pero el cierre del poema me pareció un epígrafe brillante, hermoso, para escribirle algo a Sergia. Así que el poema se llama simplemente A Sergia. A Sergia. Que es de esas madres que fundaron. Y el epígrafe dice: ay mi cuerpo sin espaldas, siempre lo supe, para cargar el tiempo de la sangre. Tina Elorriaga. Y nuestro poema dice: hoy es un día de verdad y justicia. El tiempo que lleva cargando el peso de su sangre no pasará en horas. No hay forma de medir el tiempo de la ausencia. Es el de la vida que no puede sostenerse. Ella de pie para escuchar la sentencia, y la sentencia es de justicia. Aunque la sangre no vuelva convertido en niño sobre sus brazos, lo que hoy es un tapabocas fue pañuelo. Ella se apoya sobre el pecho de su escudo que dio tantas vueltas y ahora necesita ruedas para andar. Se gastaron las gomas de sus suelas, pero no la fuerza de su garra. En este instante está de pie con su mirada de Gioconda. No hay odio en sus gestos. Tampoco habrá alegrías. Ay, su cuerpo ya sin espaldas. No es un trámite la memoria. Igualmente, hoy es un día de verdad y de justicia. Y de veras plantar, ver así a la flor nacer. El señor James, así le decían, Jaime Smart. Jaime Smart era ministro, es decir, era secretario con calidad de ministro en la provincia de Buenos Aires durante la dictadura. Era como lo que hoy sería el jefe de policía. Ajá. Bajo sus órdenes estaba Miguel Echecolat. Echecolat tiene muchas condenas, pero ahora tiene una más. Una condena perpetua, a cadena perpetua. El señor se colgó un cartel que dice, decía ayer ese cartel ahí, sí. Señor, si me condenan, fue por seguir tu causa. Sí, hoy lo veíamos esta mañana temprano. Jesús. Qué hipócrita, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Incluso para los católicos, ¿no? La convocar a Jesús, a Dios, qué sé yo, para ellos incluso. Sí, bueno. Qué fuerte, ¿no? La Iglesia siempre avaló la dictadura también igual. Pero también la Iglesia ofreció cientos de militantes que murieron, sacerdotes que estaban con el pueblo, cientos. También es verdad. Tengo esa lista, si alguna vez la quieren. De militantes de distinto nivel, hasta obispo, porque tenemos el obispo Angelelli, desde católicos

y que sueña victoria cuando rompa el silencio, y que sueña victoria cuando rompa el silencio. Este miércoles 2 de diciembre ha sido un día realmente esperado, soñado, deseado profundamente, conquistado, un día histórico. Para mí, en lo personal, a más de 43 años de la desaparición de mi hermano Alejandro a sus 18 años, donde fue secuestrado la Brigada de Investigaciones de San Justo, pero también un día histórico para el país. Hemos logrado un hecho inédito, un veredicto inédito, 10 cadenas perpetuas y 6 condenas a 25 años de prisión. La desafectación de la Brigada de Investigaciones de San Justo, este centro de tortura y exterminio, que increíblemente sigue funcionando como tal, va a ser desafectado para crearse un sitio de memoria. Así que, como nos enseñaron las madres y las abuelas, a seguir adelante, a resistir, a no bajar los brazos, a respetarnos entre nosotros, a unirnos, aquí estamos. Hemos logrado este hecho. Es muy difícil ponerle palabras a cómo nos sentimos. Decir que estamos felices suena rarísimo. Cada una de nuestras células tiene emociones acumuladas a lo largo de toda una vida. Creo que realmente la palabra que más asemeja a nuestras emociones es: hoy nos sentimos victoriosos. Inflorescencia. Conjunto de flores que nacen agrupadas de un mismo tallo. Esqueje. Y 10 de la mañana y estamos acá en la segunda hora del programa este que se llama Esqueje. Acaba de salir de los estudios. ¿Cómo dice usted? El programa este dijiste. El programa este que tanto amamos. Amamos este programa. ¿Usted lo ama como yo? Es re amigo mío. Sí. Viste que a mí me cuesta ser tan así como... Pues diga que lo ama. Dígalo. Pero somos re amigues con Esqueje. Bueno, acá decíamos recién, nos han llegado algunos mensajes, se acaba de retirar de los estudios del Grito nuestro compañero Ricardo Di Mario, que hacía esta bella pesquisa de día jueves. ¿Te puedo contar un off the record? Pues dime. Ricardo Di Mario se estaba yendo, pero se topó con Agreste, entonces se está armando acá una juntada que te estás perdiendo porque estás del otro lado de la pecera. Solita acá. Así que sí, mientras vos creías que Ricardo ya estaba en la casa, no, acá hay juntada con los Agrestes que ya se vienen a un vivo. Ahora sí, perdón, puedes continuar. Bien. Bueno, continúo entonces. Sí. Le decía que nos han llegado algunos mensajes, ajá, sobre todo con actividades que van a estar sucediendo en estos días. Ajá. Entre el viernes y el sábado, el viernes nombramos recién ahí este festival que se está armando en Los Molles. Festival, no sé si puedo decir la palabra festival. Sí. Pero sí, las pibas en los escenarios con varias cantantes ahí. Y luego tenemos también actividades acá en la Plaza de los Hornillos. Nos llega una invitación a una tarde de juegos, talleres y merienda en la Plaza de los Hornillos. El sábado 5 de diciembre de 17 a 19, organizada por el Centro Social Los Horneros. Un centro social nuevito que está naciendo, floreciendo acá en el Valle de Tras las Sierras y que va a ser un espacio ahí que ya nos contarán la semana que viene cuando vengan las compañeras a contarnos. Me encanta. Pero anticipar que eso, se trata de un espacio que va a estar como siendo habitado con el deseo de que sea habitado por niñas. Muy bueno eso. Sí. Es el sábado. Esto es el sábado. Bien. En la Plaza de los Hornillos. Tenemos bien también otra data que tengo acá para compartirles, ajá, ¿sabe usted? Mire, nos llega un mensaje de Don Juanpi, ajá, que nos cuenta que va a haber un set en dúo de canciones originales, música afroamericana, soul y boleros. ¿Soul? ¿Dije bien? Soul. Soul. Soul, soul. Soul se dice. Ay, por Dios. Yeah. My English is not very well. En el marco de beats de hip hop, samplers de la clásica batería electrónica 808 y otras magias, el dúo propone un viaje musical por los más variados versiones de canciones de Stevie Wonder, Marvin Gaye, Michael Jackson y mucho más Florencia. Oh my God, you speak English very well. I can't believe it. Bueno, Martin D'Alesson y Don Juanpi van a estar allí tocando, haciendo musiquita, produciendo sonidos el 5 y 6, o sea, sábado y domingo, en Tierra Libre de las Rabonas a las 21:30. Bien. El 7 en San Javier, en un lugar que se llama El Dec. Muy lindo lugar. Ajá. Muy lindo, de los mejores lugares para ver el atardecer. Ya te voy a llevar. Lléveme. Y en Las Tejas, también un ratito más tarde. Todo esto, decíamos recién, a cargo de Martin D'Alesson y Don Juanpi. Fechas musicales, ¿cómo estamos con las fechas musicales? Volvió con toda, ¿no? Volvió con toda la musiquita al Valle de Tras la Sierra. Bueno, tenemos también otra invitación musical para el sábado 5 a las 21 horas, uh-huh, que se llama El Cantar Tiene Sentido. Uh-huh. Que va a ser en La Pulpería, de la mano de Jorge Estrella, Guillermina Costa y Nicolás Falcoff. Ajá. Van a estar ahí sonando, haciendo algunas canciones, presentando musiquita en La Pulpería de Villa de las Rosas. Pulpería de las Rosas se llama, mejor dicho, directamente. También se pueden hacer reservas para el sábado 5 a las 21 horas. Muy guay. Compañero de la casa, Nicolás Falcoff. Sí, el compañero de la casa. Y tenemos también... tengo que contarle también que llegan mensajes un poco más atrasados vinculados a cuestiones que compartíamos antes. Entre ellos un mensaje de Luciano cuando nombrábamos este discurso antiderechos de este señor que nombró el Señor de los Anillos. Sí. Luciano diciendo, chongos, ubíquense, con el Señor de los Anillos no. Te das cuenta. Claro, ¿cómo van a hacer? La voy a ver solo para entender los chistes de este señor antiderechos. La voy a tener que ver o leer. También ya se nos fue Ricardo, pero Don Juanpi le mandaba un abrazo. Ricardo. Y lo último que me llega es acá un mensaje de Norma para el domingo 6, feria en la Plaza de Travesía desde las 5 de la tarde. Va a haber una variedad de puestos, bebidas frías, música en vivo, sorpresas. Vení, con tu barbijo, respetamos el distanciamiento social y el protocolo de bioseguridad. Bien, ¿sabes qué descubrí? Este viste cómo se lo hace, que es chiquito. ¿Qué descubrió? Descubrí que Norma vive en Travesía. Estuve haciendo un trabajo de investigación. Mire usted. Sí, descubrí que ella tiene un premio acá. ¿Estuvo hackeando cuentas? ¿Qué? Sí, todo eso. Tiene un premio acá ella, no sé dónde está bien, pero hay un disco que es para Norma. Sí. Y yo averigüé y vive muy lejos. Entonces, se lo vamos a hacer llegar a través de una persona amiga de la casa. Bien. Sí, ya lo sé. Vamos a hacerle llegar el premio a Norma. El disco de Yusa se había ganado, ¿verdad? Bien. Creo que hay como un sonido ambiente. Sí, es hermoso. ¿Qué, por los agrestes tocando? No, ojalá. ¿Ahí, no, llegando? Eso suena muy bien, no seas así. No, no, está cayendo y... Ah, bueno, y mejor... Sí. No, está renaciendo desde las cenizas, como la de Fénix, el techo de este espacio comunitario de La Ronca. Pero siendo las 10:15 de la mañana, ¿te parece que vamos con un poco de música? Y los chicos acá se organizan con sus instrumentos y sus voces para compartirnos un poco de música. ¿Qué te parece? Bien, me parece muy bien y esperamos entonces ahí que se vayan acomodando los agrestes en el estudio. Te traje a sabor canela y un poquito de café. ¡Ay, mi Débora! Disparan veneno, hace falta tener que controlar. Ay, mi morena, en esta sociedad disparan, rolan de a montones y vos no los dejas. Y entonces fin, te conocí, no sé qué haces, yo soy capaz de darme más. Solo por eso intento verlo, detenerlo, me parece muy lógico. Y entonces fin, te conocí, no sé qué hacer, yo soy capaz de darme más. solo por ese intento, verlo, detenerlo, me parece muy lógico. Y en pleno adiós, recordando qué sucedió, y esa congoja aprieta mi pecho y te aleja. Yo te recordaré, es más, te buscaré en mis sueños eternos. Y algo más que recordar, traición, en esta tierra no se dio. Aprieta mi pecho y te alejas. Yo te recordaré, es más, te buscaré en mis sueños eternos. Y algo más que recordar, traición, en esta tierra no se dio. Tener que controlar. Ay, mi morena, en esta sociedad disparan, rolan de a montones y vos no los dejas. Y entonces fin de conocer, no sé qué hacer, yo soy capaz de darme más. Solo por eso intento verlo, detenerlo, me parece muy lógico. Y entonces fin de conocer, no sé qué hacer, yo soy capaz de darme más. Solo por eso intento verlo, detenerlo, me parece muy lógico. Y me parece muy lógico. Y me parece... me parece muy loco. Rizoma. La etimología de rizoma nos remite a una palabra griega que puede traducirse como raíz. Un rizoma es un tipo de tallo que crece de manera subterránea y en sentido horizontal, dando lugar al surgimiento de brotes y raíces a través de sus nudos. Esqueje. De la mañana, 20 minutos, y en este jueves 3 de diciembre, nada más y nada menos que música en vivo, y nada más y nada menos que los Agrestes, en este caso, sean muy bienvenidos, Agrestes, a esto que se esqueje. Muy buenos días. Buenos días, querida Flor, ¿cómo estás? Es viernes chiquito, parce. Es viernes chiquito, parce, pues que usted ya lo ha dicho muy bien. ¿Cómo andan? Muy bien, la verdad, muy bien. Extasiados, muy emocionados. Sí. ¿Extasiados de la palabra? Extasiados, sí. Festejo. Qué bien. Hoy es tu cumpleaños, Pablo, quiero saludarte al aire. Porque bueno, la gente cree que nos llevamos re mal, que somos enemigues. No, ¿quién va a pensar eso? Feliz cumpleaños, doble festejo, triple, cuádruple. Los que sean. Hermoso. Bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, cuenten un poco cómo se viene esta noche en este regreso a los escenarios, después del año pandémico loco. Bueno, se viene... ¿Qué decirte? ¿Cómo se viene? Yo lo que más tengo en la cabeza de cómo se viene es que se viene con todo el trabajo que estuvimos haciendo durante la pandemia y antes, digamos. Uh-huh. Así que vamos a andar tocando algunos temas nuevos, de todas, de todos. Y también con lista, con algunos temas nuevos también en el repertorio, que no son nuestros y que bueno, van a estar sonando. O sea, Grete no se tomó vacaciones, estuvo siempre siguió ensayando a pesar de la pandemia. Siguió. Solo unas pocas semanas que nos cortaron ahí... Las piernas. Las piernas y los accesos. Ah, claro, es verdad. Una de las cosas que les venimos presentando, preguntando a las músicas que pasan por acá, por los estudios del Grito, es que eso, en este contexto de pandemia, a algunos les pegó encierro y no escribir, no poder fluir con letras, y a otros un proceso creativo súper fuerte. La pregunta es hacia Agrestes, eso, ¿qué pasó en el medio de estos meses? Digamos, bueno, vienen a compartirnos cosas que de antes de este mundo pandémico, pero también durante la pandemia, tengo entendido entonces que sí. Estuvieron produciendo mucho. Se fluyó el proceso creativo. Eso mismo, sí, de una. Eso mismo. Como decía Martín, nosotros lo bueno es que de repente aportamos algún tema, o sea, los cuatro. Hasta la Pau, que hace un año no componía, ahora ya tiró un par de temas. A esa sí que le pegó bien la sí, bueno, eso mismo. Que estaba a largar disco solista, no sé. ¿Eh? Sí, está ahí, está a punto. Bueno, eso mismo, un ejemplo. A la Pau le pegó en ese sentido, artísticamente, se ve que muy bien, que tiró un par de temas muy lindos. Y bueno, eso, sí, algo siempre sale. ¿Y qué te iba a decir? Y bueno, los temas que estamos armando, los estamos preparando, como dice Martín, todos estos meses. Hubo solo, si no me equivoco, 3 semanas que no nos pudimos juntar. Y después nos seguimos juntando igual. Viste, así, a la guitarra, que es como casi siempre ensayamos, al aire, como quien dice, uh-huh. Y sí, de a 3, de a 4, de a 2, eso también tenemos... Sí, tampoco, ¿no? Un como así, mitificar la cosa, ¿no? Por ahí a la Pau le pegó así, a otro le pegó un poquito menos, a ver, hicimos 25.000 temas. Salvo la Pau, que hizo más tema que... Que nunca. Que nunca. Pero después sí, hicimos algún tema, todo, pero fuimos metiendo temas de los cuatro, digamos, en el uh-huh. repertorio este nuevo. Y también temas que interpretamos de forma diferente, digamos. Por ejemplo, la Pau cantando una zamba que por ahí es... No, hasta el momento no era que ella se encargaba de cantar sola toda una zamba, bueno, por ejemplo. Y eso está en el repertorio, hay diferentes... Hasta algún cambio de instrumento, te diría, mirá. Un repertorio que se ha ido ampliando entonces a lo largo de los años. ¿De cuántos años de trabajo tienen como Agrestes? ¿Hace una década? ¿Más o menos? Y más o menos, sí. ¿No? Empezamos como un dúo con el Topo, un par de años, viajando, laburando, tocando, sacando temas. Así, a guitarra, charango, otros a guitarra y viento, y algún viento, alguna quena. Y bueno, después se sumó Martín. Sí, hace 7, 8 y Pau hace 4, creo, ¿no? Sí, más o menos, sí. Más o menos es el recorrido. Y bueno, siempre al principio más que nada interpretando y durante el transcurso, durante el camino aparecieron algunos temas uh-huh. que traíamos, que pintaron. Y bueno, en el disco que pudimos sacar el año pasado, que también presentamos... Un arte muy hermoso también. Bueno, el arte es del Topo. Charanguista, vocalista, guitarra, también toca. Compositor. Y bueno, artista, dibujante y pintor. Y bueno, en ese disco que pudimos sacar el año pasado, que también presentamos en Lurpila, en agosto del año pasado, también de cumpleaños de Paola y de Martita, vecina acá, legendera. Sí, 24 lindo. Y 25 fue doblete, así que antes de las 12 y después de las 12. ¡Mamá! Así que nada, sí, contento, un poco ansioso por mi parte también, pero con muchas ganas, con muchas ganas. Creo que nunca estuvimos tanto tiempo sin tocar así, compartiendo con la gente. Parece que sí, nunca. No. Hace mucho tiempo que no pasaba eso. Durante la grabación del disco, pero alguna que otra hicimos para juntar un mango también. Así sí, que... sí, también. No fue tanto tiempo. Este es un mimo al alma, sobre todo para vos, Pablo, que es tu cumpleañito y volvés a los años. En este año tan loco, cerrarlo así o estar cerca del cierre así. Sí. Pero debo, ¿dónde estás? Bueno. ¿Dónde estás cuando yo lo saludo por el cumpleaños? Gracias. No estaba acomodando los auriculares, pero. No tenía los auriculares. Debo haber sido eso, claro. Nos dio retorno a nosotros y. El doble festejo viene de ahí. Ahí está, vuelve a los escenarios y además, ¿cuántos años cumplís? ¿Podemos saber? Sí, 35 cumplo. La de Cristo, no, nada que ver. La del Diego, no, tampoco. El pajarito, ponele. ¿De quién? El pajarito, ¿no? Es el de 35. ¿Eh? O el 25. Me hago la cero. Bueno, quisiera que compartan algo, pero tengo que pedirles esto, y es que el micrófono que está así, pónganlo así, por favor. Yo les voy a llevar mi micrófono. También. Si bueno, listo. Lindo, señor operadora. Listo, dale. Hágale. Hágale, vamos a deleitarnos con un poco de lo que va a estar sucediendo esta misma noche en Lurpila, que también se inaugura el patio cervecero, no es un dato menor. Así que esta noche a partir de las 21 les esperamos a todos en Lurpila para escuchar a Les Agrestes, que me está costando. Agrestes. Aquí, sí, no sé, estoy trabada. Ni siquiera hace falta que le pongas. Leferete. Santiagueño soy, señor, de vago tengo la fama. Eso no me gusta nada, la cuestión quiero aclararla. Si una vez cruzo los brazos, compañero, no confunda, porque el trabajo es mi pago, precisamente no abunda. Tiempo ya me han visto hacha en mano revoleando, hay hundido en los sobraques a los quebrachos volteando. Y dirán que soy tranquilo, que hago vida perezosa, y no hay ser que por rascarme tenga las manos callosas. Ahí se va la otra. Cruzando los quebrachales, con mis paisanos trabajo en medio de los algodonales. Tal vez en tiempo que venga, con un poquitito y suerte, trabajando y cosechando, allá me encuentre la muerte. Haga florecer mi tierra y perfume por los aires las cosechas santiagueñas. Y dirán que soy tranquilo, que hago vida perezosa, y no hay ser que por rasgarme tenga las manos callosas. Bueno, tiene el micrófono cerrado. Chacarita ahí, para comenzar. Me encanta lo que se viene esta noche, ya empecé a palpitarlo, ya visualicé la situación, noche, ya estoy ahí, un poco ya me está pasando. Qué bueno que vuelvan. Y faltan dos más todavía. ¿Cómo? ¿Cómo le gusta la noche a usted? No, a Grestes me gusta. Por si alguien, viste, tan conocido, por si alguien no nos conoce, iba a decir que somos cuatro en el grupo, bueno, ya lo dijimos, bueno, ahora sí. Que ahora estamos con Martín. Falta Eduardo y falta Paola. El Topo López y falta Pao, la Pao Morán. El cuarteto del amor. El cuarteto del amor. Queremos, es una pregunta, queremos repasar un poco para esta noche, número de reserva, cómo es la cuestión, así es a las 9, puntual, arranca a las 10, arranca a las 8, no mientan con eso. Vamos a arrancar a las 10 de la noche. Bien. El número de reserva lo debes tener ahí, sí. Vos, imagino. Sí. Mirá, te lo digo, es 3544-659067, podés reservar al 659067, vamos a estar tocando en la Urpila. Gran lugar, con gran servicio de morfi, de bebida, de todo, es impecable. Sí, sí. Mozas, todo. Todo. Un espectáculo. Todo increíble. Así que bueno, a las 22 horas. Bien, bueno, se puede ir un poco más temprano para hacer la previa. Sí, y bien. Para ir, aparte la idea es a las 22 para que la gente pueda llegar antes y ya ir comiendo. Claro. Y que no, que ya claro, cuando empecemos a tocar, ya... Se arranca puntual. Claro, sí, sí. Se arranca puntual. Bien. Ahí les mando un mensaje, el Momo. Que eso. Dice, vamos a Grestes, hoy fiestón. Vamos. ¿Se puede bailar? Se puede, claro. Okay. No, ahora digo, en la radio. Sí, claro. No, preguntaba porque viste que el protocolo estaba medio extraño. Pero bueno, qué bueno que se pueda bailar. Bien, bueno, queremos más música. Bueno, che, yo quiero decir que muchas gracias por el espacio y les mando un saludo a nuestros compañeros de banda y... ¿Quieren hacer otra música? Sí. Bueno, eso fue una chacarera de José Montoya. Ajá. Chacarera, quien levanta las cosechas, se llama esa chacarera que hemos tocado recién. Ahora vamos a hacer un temita, un preestreno, así un fragmentito de un temita. Thank you. cosecha. En el aire algo siempre da. Se va a abrir, se va con las hojas que a la tierra su alimento da. Se va a abrir, se viene la fresca. Mañanitas blancas hasta que el sol da. Abril muda los colores, los amores y las quebradas. Se va a abrir, quedamos nosotros y nosotras por la igualdad. Reciprocidad. Bueno, si así suenan dos, ¿cómo será el equipo completo? ¿No? Lo que será el equipo completo si así suenan estos dos. Qué bueno, muchísimas gracias. De aquí se escucharon, no sé cómo se ha escuchado afuera. Gracias a ustedes y bueno, un placer haberte conocido. Siempre te agitaba por la radio y no te conocía. Nunca viste tu cara. Bueno, gracias Radio Grito, gracias a esta casa y a toda la gente que está ahí escuchando. Lo mismo, gracias y los esperamos y las esperamos a la noche. Nos vemos a la noche. ¡Me encanta! Ya están los estudios de Radio Grito mientras se van los amigos de Agrestes. Están en el... aquí ya tengo a Lu para hacer la columna de literatura... ¿De literatura y feminismo? Sí. Nos, 10:30 pasaditas, vamos con un poco de música y ya le damos la bienvenida oficial a Luciana. ¿Qué te Dale. Parece? Sí, sí, tenemos unos mensajes que llegan también bueno, ahí, esperen, así que... esperen. Pero no, esperen. Bueno, está bien, leámoslos ahora. ¿Ahora leemos? Sí, sí. Lo que pasa es que, miren, vio que siempre nosotros lanzamos una consigna. Sí. Y esta vez, esta mañana dijimos, no, a usted en un momento se le ocurrió algo vinculado a qué hackearías, sí. Quedó medio en el aire. Sí, bolazo. Y Cami, de Los Hornillos, nos dice, che, ¿qué? ¿No hay hoy pregunta? Bueno, nos pará, dice. No, todo es una pregunta, Camila. La pregunta tranqui. De cada mañana resonando junto al mate. Pregunta cotidiana para extrañarnos, para enrarecer el charco. Pregunta, piedra al agua, todo su oleaje. Levantando barro, mareando el renacuajo, pregunta, vibranza, maremoto, pregunta, pregunta, ampliando la pupila, pregunto. ¿No hay pregunta para ir acostumbrándonos a la mañana sin esqueje? ¡Qué buena costumbre preguntarse! Que no se corte, que siga la pregunta. No más pregunto, y en el preguntar me veo la pregunta de hoy. Y se calma mis aguas sabiendo que la vida es una pregunta. ¡Aló, qué ganas de abrazarte! ¡Qué ganas de abrazarte! Bueno, Connie también mandó un mensaje de audio que yo le pregunté, ¿lo sonar o no lo sonar? Supongo que es para sonar al aire. Yo creo que sí, a ver. Sí, supongo que sí, a yo ver. Yo creo que vamos sin escala, a ver. Sin escala. Espera. No, hay quilombo. No, no, ¿cómo que no? Papi, ¿estás en la del grito? Bueno, eso sí. No. Es una hermosura, sí, chiquito, Estoy acá en la radio del grito. ¿Viste? En la casa... No. Y tenemos la voz. ¿Te encanta el tema de Dafne a la mañana? Te lo vamos a pasar. Y lo vamos a invitar a Astor a ir a ver a Dafne el sábado también, ¿no? Por favor. Porque el sábado toca Dafne también en el camping de los Molles. No, hay tantas cosas que no sé qué hacer. Plan de sábado, ¿no? ¿Puedo agregar algo antes de irme? ¿Puedo qué? El domingo, qué bueno que tantas cosas que hay en este fin de semana y en este diciembre que se viene y en este fin del tiempo mundo que se viene. Sí. Buenísimo eso. Y también quería agregar que el domingo hay feria en Las Rabonas, como todos los domingos. Sí, señor. Y vamos a estar tocando con Cañari, que es la agrupación de Sicuris de Tras la Sierra. Sí, señor. A la cual soy parte muy... muy con muchas ganas, con el Momo y mucha gente. Orgullosamente. Orgullosamente. ¿Cuántos sicuristas hay? Y variamos entre 12 y 20. Una banda. ¿Y a qué hora es el domingo? A la tardecita, a las 6 de la 5, 6 de la tarde. Y también está la agrupación de copleras Cumita de Monte. Sí. Domingo 6 en la Feria de Artesanes y Productores de Las Rabonas a las 6 de la tarde, entonces. Me muchas encanta. Gracias. Por gracias favor. A ustedes. ¿Cuánta invitación? ¿Cuántas cosas? ¿Cómo vas a hacer vos para hacer todo lo que hay que hacer? No sé, yo creo que me voy a tener que dividir en... ¿Debo partirme en dos de decir la canción de Silvio? No tengo ni idea. Partirme. Escúchame, musiquita. Sí, musiquita. Sí. Traje a los Mutantes del Paraná del disco Noctámbulo Entre Dientes. Aquí te va. Perenne, que dura siempre o mucho tiempo, que es continuo, que no se interrumpe. Señora Revolución. Esqueje. Columna semanal. Tallos que nos hacen más fuertes.

magos ya se van sin dejarme ni un juguete. Yo nunca me porté mal, he cuidado de mamá. Desde que tú estás ausente, en esta necesidad ya no alcanza ni para el pan. Y la duda de pensarlo se agiganta diariamente. ¿Por qué no tienes papá? ¿Por qué no quieres ahora conmigo a jugar? ¿Por qué no sientes que cada noche al soñar te abrazo fuerte, queriéndote encontrar en mi presente? No, no, no, no te olvides, papá, que cuando llegues mi perro fiel estará, él me defiende. Y si te quiere atacar, llámalo Terry para que puedas entrar tranquilamente. Esqueje, tallo, rama o retoño de una planta que se injerta en otra o se introduce en la tierra para reproducir o multiplicar la planta. Esqueje. ¡Sí, sí! Ya nos vamos, Florencia. Por favor, vámonos. ¿Se quiere ir? ¿Se quiere ir? Sí, me quiero ir, sí, me cae la gente mala, no sé qué le pasa. Habla, habla, habla, no, no, no se da cuenta que está en un estudio. Está intervenido el estudio, más allá de que el espacio comunitario de la Ronca está más intervenido que nunca, porque ahora han cesado un poco los martillazos, los golpes y todo eso. Qué bueno, Luke, te quedaste para el final, me encanta, sí, que te quedes hasta el final. Tenemos una invitación para hacerle al alumno, ¿cierto? Como el sábado pasado. ¿A jugar a la pelota? No, la pelota ya pasó. ¿Cómo estás jugando la pelota? No, pésimo. Pero eso no, también, no, no. Y no sabes cómo se disfruta correr, correr, correr. El golazo que metió Débora ayer. Metió un gol, o sea, imagínate. No. ¿Y sabes de qué me acusaron? De utilizar estrategias intelectuales para sacar la pelota. ¿Podés creer? Iba trotando al lado tuyo y de repente tiraba una ahí. ¿Qué dijo? Y te distraían y ¡tum! Te robaba la pelota. Bueno, ah, increíble. Una usa las herramientas que tiene. Claro. Y yo era mi equipo contrario y me decía, Floripa, pasala, pasala. Y yo me quedaba, pues ya no es de mi equipo. Y yo me dispersaba de vuelta. Y volví te a robar la pelota. Te comía el cerebro. Sí. Bueno, ¿esa no es una técnica bilardista? No. Sí. Esta es bilardista. Ay, ¿qué acusaciones me hacen? No, nada malo. Nada malo, pero tenía un para sí, ¿eh? Tenía un para sí. Y aprovecho este momento de Fulvito para mandarle un saludo a Carla que está escuchando. Bien. Temón. Yo aprovecho para invitarla públicamente acá en el estudio de la radio otra vez a tener un sábado de chicas, el sábado de la noche, yendo a verla a Dafne. No, sí. ¿Puedo ir? Vos también. Ay, qué bien. Y ahí también, la Gaby también. Vamos. ¿Nos vamos a ver a Dafne? Bien. El sábado, en el camping de los Molles también, a las 21 horas, Dafne Usurach, cantautora, haciendo todos sus temas tan queridos. Usurach. Usurach. Usurach. ¿Qué ha dicho yo? Usurach. Usurach. Me encanta. Bueno, o sea que el viernes las pibas al escenario en el camping de los Molles. El sábado también, yo me voy con carpa el viernes a la tarde, no entiendo. ¿Va a acampar? No sé y si sí. Se puede acampar, ¿eh? ¿Cómo yo puedo acampar en un camping? Este año no sabes si va a poder. Tiene que bajarse la aplicación, cuidar, pedir el permiso de verano. Después del verano ahí usted pone en dónde va a acampar. Si va a acampar le dicen con cuánto alcohol en gel tiene que usar y todas esas cosas. Carpear se llama la aplicación. Jate, joder. Jate, bueno, vamos a hacer el sorteo de este libro que tenemos, favor, de poemas que hemos convidado. Tengo un... hay más mensajes que llegan. Bueno, a ver. ¿Podemos? Uno es de Norma, diciendo, chiques, con la mona no. ¡Apa! Norma, yo te invito al sargento, yo quiero decir que podemos ir a ver al sargento, a ver a la mona cazando parejas. No sabe las cosas bizarras que yo he visto. No, yo no puedo creer que hace 10 años que vivo en esta provincia en la que has nacido y todavía no fui a ese modo. Voy a tener que hacerlo. No, que simbólicamente la cara de la Gaby es como de sorprendida. Lo que pasa es que estábamos comentando qué onda meterse con la Norma. Débora, no te metas con Norma. Norma, con vos no me meto. Con la mona, ¿no? Que, otra figura polémica ahí para poder deconstruir su masculinidad. Pero claro, yo tenía miedo de meterme. Pero bueno, por eso traje a los chicos de Nico Vega Cuarteto. Acá Vero Oyarzún también nos escribe. No sé si para anotarse al sorteo o para anotarse a ir con nosotras al camping. Si querés aclararlo, Vero. Estás invitada también a ir a ver a Dafne y en este caso también estás anotada en el sorteo por este libro que lo voy a presentar. Dice que se anota a todo. Bien, me encanta. Yo mientras hago un paréntesis, ¿puedo hacer un paréntesis de esos que no te gustan? Porque es una información. Porque eso no te gusta que cambie de tema abruptamente, pero es que es una información de máxima urgencia porque quiero que la gente sepa que está escuchando las quejas, que están haciendo un paro policial. Paro policial no. La policía está parando personas que van arriba de dos o cuatro ruedas frente al Correo Argentino en Villa de las Rosas. Bien, información necesaria. Gracias. Ahí de las rutas. Escuchan cerranas. Bueno, mira, tengo un mensaje más. Sí. Acá escribí a Anita diciendo cómo me perdí la debo con la pelota. No, Anita, me vas a volver a ver jugar. Volveré. Y Martín también manda un mensaje diciendo, con relación a lo de la mona, ¿no? Elige tu macho preferido, decir con la mona, ¿no? Sí, es polémico. Igual. Mi machirulo preferido, yo ya lo dije, es Diego Maradona. Bien. Y no hay otro más. ¿Y el tuyo cuál es, Débora? No. ¿No transás? No sé, vio, estamos rodeadas. Ve. Y tengo otro mensaje más. Decíamos recién ahí, anunciábamos ya Juanpi. Juanpi nos vuelve a mandar que Marti D'Alesso y el Don Juanpi van a estar en este set en dúo de canciones originales. Quedó, ¿cómo se dice? Expuesto como yo a que no estabas escuchando, Juanpi. No, ya lo dijimos, Juanpi, y bueno, ahí van a estar en Tierra Libre. El sábado y el domingo, si no me encanta. Equivoco. 5 y 6, Tierra Libre, Las Rabonas. Tenemos también, dijimos, la feria de Las Rabonas, el conjunto de Sicuris y las copleras hermosas ahí van a estar tocando durante la tarde del domingo. Mucha, mucha data. Bueno, va a estar también nuestro compañero Nico Falcoff, Guillermina Costa y me olvidé el nombre del otro compañero. Jorge Estrella. Y Jorge Estrella también ahí el sábado en la pulpería de Villa de las Rosas. ¿Y qué más? Florencia, ¿qué más quieren de mí hoy? ¿Cumple con el cupo de feminidad ese conjunto? No sé, habría que preguntarle. Voy a investigar. Bueno, ya vamos a hacer el sorteo, que nos vámonos unas 11 y 11. Vale, dale. Bueno, pero usted tiene ahí el teléfono. ¡Joder! Tiene que hacerlo usted ahí. Yo le puedo ir diciendo los nombres. Sí. Juanpi. Sí. Vero. Martín. Anita. ¿La está anotando? Sí. Norma. Gaby. Espera. No puedo, Débora, no puedo con todo. No. Pásale la lista a Gaby y la hacemos. Pará. Ahora improvisá mientras yo hago esto. Bueno, hablemos de la mona. Bueno. No hablemos de la mona, no. Pero no nos alcanza para hablar de la mona. Mire, si quiere le cuento del libro que es el que estamos sorteando, sí. Que no lo volvimos a anunciar. Son todos de una editorial que se llama Sindo y Gafuri, que yo estuve leyendo ahí algunas cositas. Si quiere, le puedo leer una. Cortita. Leamos. Dice. ¿Leo? Lenta el agua va tragándose uno a uno los escalones de la casona en la isla. Pero yo sigo sentado. No pasa nada. La sangre nunca llega al río. Hoy hice algunos amigos, pero con la crecida, no quieren venir. Acá todos me llaman Palafito. ¿El brazo de quién bajó el tren? Es la mano de Dios que quiere rebelarse ante Palafito. ¿Esto fue al azar? Esto fue al azar, sí. Mayorías de uno se llama el libro. Tiene una etapa. En realidad las tapas de toda esta editorial son bastante interesantes. Por ejemplo, en esta, se la voy a describir, hay una pileta como de esas de acá del Guasmara que se llenan de gente, llena de personas y arriba pasando un tren bala, una especie de tren bala. Y son poemas y textos breves en prosa de Nicolás Pincus, que es lo que estamos sorteando en el día de hoy. ¿Ya está el sorteo, Florencia? Sí, pero para que me distraje con el mensaje de Juan Pimero que nos mandó Juan Pi. Léelo, que es re importante. Les invitamos unas birras y pizzas a las esquejas, Bueno, hay 9 personas anotadas en el sorteo. Aguántame. Listo. Decime un número del 0 al 9, por favor. Vos o Lu, quien sea. El número 7. 7. ¿Y a qué no iba a decir el mismo? ¿Iba a decir el mismo número? Iba a decir exactamente el mismo Vero, número. Vero Yartun. Aquí tengo chicas de extender. Pues Vero, te has ganado. Te ha ganado tú el libro de poemas de Mayorías de Uno, de Nicolás Pincus. Y puedes pasarlo a retirar por el estudio, que yo quiero conocerte personalmente. Bueno, te esperamos mañana entre las 9 y las 11 de la sí, mañana. Sí, sería muy bien que vengas a retirar el libro. Y ahí hablamos de la Mona, hablamos o no hablamos de la Mona, hablamos de lo que vos quieras. Vero. Pero venite que te vamos a estar esperando. Nos fuimos. Sí, antes quiero agradecer que no lo dijimos en ningún momento. Las galletitas del Faro que nos trajo la compañera Anita temprano. Dos paquetes, una de pepas y otra de las del Garroba con chocolate que tanto nos gustan. Ey, eso no nos giraron, no llegaron a la PC. No llegaron a la mesa de operación. Pasaron por este lado del, pasaron por este lado de la ventana, disculpa. No, me están cagando, Anita, tráeme. Bueno, 11:15, nos fuimos, nos escuchamos mañana, Débora, lunes nos escuchamos, nos vemos el jueves que viene. Gracias por estar ahí, siempre con tanta cosa linda. Y a vos, Débora, ya está, no te quiero ver más. Chao, no te quiero ver más. Vamos con un poco de cumbia, porque ayer estuve escuchando una revisión, más o menos, así por todos los programas que fuimos haciendo, que están grabados. Dije, ¿cómo le gusta bailar al final a esta piba? Por eso, la de Elio Valdés con la pollera colorada.